contacto, nos vamos nuevamente a la calle, nos volvemos serios, serias. ¿Está ahí, compañero? Sí, buen día. Y me pronuncio rotundamente en contra de lo que acaban de decir. Hay un error. Ah, bueno. Ni jugando a la quiniela voy a escuchar ese disco. Así le digo. Pero escúcheme, si acá dice la información que me han pasado, usted, no, no, yo no. Jugando, me debo a la información. Asado, mire, ni por dos tortas raspadas, que así de fácil soy. Por dos tortas raspadas escucho ese disco. Pero así escúcheme, aparte yo cerré los ojos y me lo imaginé a usted contoneándose. Dije, esta música es sí, para el ángel. Haciendo bueno. Perreo, sí. Ya lo veo. Ya veo su imaginación. No, y hablando de imaginación, ¿no? Sí. Hablando de imaginación y... Voy a cortar este momento de distensión, pero lamentablemente tenemos que seguir en la calle, compañeros. Estamos ahora en el kilómetro cero, donde distintas organizaciones sociales, entre ellas el Frente de Organizaciones de Lucha, la Asamblea del Barrio Unión hacia la Fuerza. Bueno, estamos al lado de Ernesto Huerta, un amigo de la casa. Hola, Ernesto. Bueno, hoy un día, una jornada de lucha a nivel nacional, porque esto pasa también en otras provincias. Exactamente, buen día. Sí, una jornada nueva de lucha a nivel nacional, reclamando principalmente dos puntos, que es un aumento, en realidad son varios puntos, claramente, en esta situación de crisis que está viviendo lamentablemente la Argentina, que caga sistemáticamente a los laburantes, a los sectores populares. Pedimos un aumento de emergencia para todos los trabajadores y las trabajadoras que pueda frenar un poco casi el 90% de inflación acumulada y la perspectiva inflacionaria que se viene este año, digamos. Entonces, como respuestas inmediatas hacia los sectores de abajo, los sectores de la clase trabajadora, por eso apoyamos a los trabajadores de la educación, de la salud, que siguen las jornadas de lucha. Y además le agregamos, nada más y nada menos, un tema que nos ha ubicado en el escenario, que es una criminalización atroz hacia nuestras organizaciones, que somos vagos, que no trabajamos, que nos regalan las cosas. Entonces, a esa denunciamos claramente los intentos de judicialización y criminalización hacia los movimientos. Y persecución también, porque están vimos lo que pasó hace muy poco, creo que hace menos un mes, lo que pasó en el norte con lo de Milagro Sala, los merenderos y comedores que fueron sistemáticamente perseguidos. Exactamente, como vos decís, es una situación donde el escenario está planteado de la siguiente manera, digamos, hay una crisis terrible, nuestros sectores son los que más venimos saliendo hace años denunciando que no hay que pagar al fondo, que la deuda es con el pueblo, y las respuestas son allanamiento a comedores y merenderos, espacios sociocomunitarios, espacios de contención de género, digamos, la respuesta de la justicia burguesa es una persecución hacia nuestras organizaciones allanando merenderos, digamos, esa es la situación en la que nos encontramos hoy en día, que denunciamos y que nos preparamos lamentablemente para escenarios que no se ve muy muy positivo para los laburantes. Encima, sigamos atando cosas, ¿no? Y atando cabos, esta nueva propuesta del gobierno para un dólar soja, un dólar sojero, ¿qué quiere decir esto? ¿Beneficia solamente a los agroexportadores? Que son los mismos que le muerden los talones al gobierno. No se entiende esta doble vara que tiene. Exactamente. Hay un ataque sistemático a los pobres, a los trabajadores y a las trabajadoras, y hay beneficio para los sectores del campo que se enriquecen devaluando la moneda y más encima envenenando el pueblo en base a los agrotóxicos, en base a toda la mierda que genera el campo, y encima se la llevan en pala, digamos. Entonces, un gobierno que lamentablemente es muy fuerte con los débiles y muy débil con los poderosos, que son los que tienen la riqueza en este país, digamos. Bueno, por eso esto, oye, bueno, está esto lo organiza el pueblo obrero a nivel nacional. Ayúdame, no sé si es así. No. Contanos. Esto que nos encontramos acá en la calle hoy, somos la unidad piquetera que la conforma el pueblo obrero y la Coordinadora por el Cambio Social. Dentro de la coordinadora está el FOR, el Frente Ario Santillán, el FAR, compañera de Violeta Parra, que no han podido venir por un proceso también de lucha, de ahora sí el gobierno provincial, agregamos ese condimento, que no le da aumento a los docentes, no le da aumento a las trabajadoras de salud, y encima cierra los CEOs, digamos, ¿no? Como en un capricho total de cortar la posibilidad de educación en muchos barrios y muchas comunidades. Entonces también denunciamos al gobierno provincial claramente, y esperaremos también nuestra solidaridad absoluta con las maestras y maestros de nuestros barrios, con las doctoras y los doctores de nuestros barrios, y nos mostramos también predispuestos a acompañar cualquier medida que se haga en pos de la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados. Bueno, Ernesto, agradecerle, pero no sin antes pedirte una reflexión o si algo se nos escapa para poder cerrar la nota. Bueno, agradecer la nota, agradecer los medios comunitarios y populares que son tan necesarios en este contexto de tanta mentira de parte de los medios hegemónicos de comunicación. Y la reflexión que venimos trabajando con compañeras y compañeros es que la necesidad de organizarse como clase trabajadora, de organizarse como laburantes, de no comerse cuentos que no son, sino realmente asumir que uno es una trabajadora, un trabajador, y que hay que hacerse cargo de la historia y ver si podemos estar realmente a la altura de la historia, nuevamente un saqueo del Fondo Monetario, nuevamente gobierno, y la oposición, que es parte del problema, ahora dice que tiene una solución que va a traer solamente mayor pobreza y desocupación e injusticia. Entonces, la reflexión y la invitación a todos los que están escuchando es a organizarse en sus lugares, organizarse en su barrio, en su escuela, en su centro de salud, en su fábrica, con sus amigas, donde estén, para luchar realmente por un país que nos contenga a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, compañeros, ahí estábamos escuchando, ¿lo escuchaste? Lo que hablaba, que está a la organización popular, así que ahí vemos cómo sigue todo esto, toda esta situación, ¿no? Que un dólar soja, por ejemplo, lo último que tenía que hacer el gobierno, lo hizo. Esa es una, Ángel, es una resolución del Banco Central de la República Argentina. El tema político es que estaría a contrapelo de lo pretendido por el gobierno nacional. Entonces, bueno, sigue habiendo ahí una disputa política muy fuerte, ciertos sectores dentro del gobierno que quieren impulsar esta negociación con ciertos sectores del campo por esto este dólar soja, pero bueno, sigue habiendo ahí también una falta de respuesta clara y contundente, sí, por parte del gobierno nacional. Falta de conducción, hermano. Sí, de todo, absolutamente de todo, ¿no? Y que, bueno, también un poco sufriendo las consecuencias de que ahora se ve como una cuestión muy endeble, ¿no? Donde se es muy, muy complejo tomar una medida como la medida que se tiene que tomar, que es de alguna manera obligar a los sojeros a liquidarlo, bueno, a vender los granos, pero cuando tuvo el caudal político, ahora dice, bueno, que no lo puede hacer de alguna manera porque no tiene el caudal político, pero cuando tuvo el caudal político, y volvemos a mencionar lo de Vicentín, donde lo tenía que hacer, donde era imperioso hacerlo, sobre todo porque estaba en manos de delincuentes, y está en manos de delincuentes que le deben fortuna. Nos deben fortuna, le deben fortuna al Banco de la Nación, nos deben fortuna. Y que siguen estando en quiebra. No lo hizo. Y ahora tampoco lo va a hacer. Ahora tampoco lo va a hacer. Porque encima está debilitado políticamente, claramente, ¿no? Así que, bueno, las consecuencias, como estamos viendo a lo largo de la mañana, las estamos pagando los trabajadores, trabajadoras. Ahora está ahí con las organizaciones sociales. Hace un ratito estuvimos con los distintos sindicatos, bueno, todos movilizados porque claramente este poder político quiere hacerles pagar todos los errores, bueno, todas las decisiones políticas que han tomado se las quiere hacer pagar al pueblo, ¿no? Hermano, mira, sacando a colación todo esto, ¿no? Y la situación que estamos viviendo, trabajadores y trabajadoras, la situación acuciante, vergonzante, que estamos viviendo, también. Es porque se ha depositado la confianza en dirigentes que claramente nos traicionan, literal y claramente nos traicionan. Y a la hora, como dijo recién el Ernesto Huerta, dirigente del Frente de Organizaciones de Lucha, tenemos un gobierno, tenemos dirigentes que son tremendamente ríspidos con los trabajadores y trabajadoras, pero con los poderosos se comen los mocos. Ángel, ahí hay un error, porque ahora se le cae al presidente de la Nación, de esos ciertos sectores del oficialismo, del frente de todo, de que el presidente no toma ciertas acciones con mayor contundencia y profundidad. ¿Qué fue la coalición? ¿Qué fue llevar a Alberto Fernández? ¿Por qué se llevó a Alberto Fernández a ocupar el lugar, digamos, en esta coalición? ¿Por qué era dialoguista? ¿Por qué iba a dialogar con estos sectores que no se dialoga claramente? Nunca se puede dialogar si uno quiere aplicar una política a favor del pueblo. Nunca. Pero bueno, no, absoluta. La génesis de esto, recordemos, la génesis de esto fue llevar y proponer a Alberto Fernández, porque era una persona que aglutinaba, que iba a ser más moderado, que iba a dialogar, que iba a convencer a ciertos sectores que, bueno, en la historia argentina claramente han estado del lado de las dictaduras, han estado del lado de, bueno, del poder concentrado. También es cierto que, bueno, es también profundo de analizar el tema de que cómo el gobierno, por ejemplo... Termino con esto. Sí. La salida claramente es esto. Sí. Los trabajadores y trabajadoras en la calle, las organizaciones sociales, movilizándose, como el día lunes, el día martes, movilizándose y obligando al poder político, al poder real, al poder económico, a la justicia, basta. Sí. ¿No? Y también es cierto que, bueno, pero lamentablemente siempre se tiene que llegar, digamos, a situaciones de hartazgo, porque, bueno, mucha población leyó el último gobierno de Cristina Kirchner como un gobierno de izquierda, cuando fue un gobierno de centro. Pero digo, generó la reacción, digo, como si hubiese sido, no sé, realmente un gobierno que planteó una cuestión. O sea, había un nivel de reacción frente a esas políticas. Y bueno, y la derecha, vos la ves hoy, están no solo envalentonados, sino que están sacados. Hablábamos recién, fuera de aire, las declaraciones, los medios, la parada política que están jugando los medios en la actualidad no la han jugado nunca. Digo, comprometidos, bueno, con la camiseta puesta de la ultraderecha. Y con una violencia en el lenguaje, una violencia en el lenguaje que uno puede... O sea, se está jugando la parada. Los distintos medios, una violencia en el lenguaje que, bueno, se va incrementando, ¿no? Exacto. Y que no hay ningún límite. Recordemos lo que acaba las declaraciones de hace, no sé si una semana, de Aldo Rico, convocando a las fuerzas militares a retomar el poder. Todas las semanas no, todos los días. Si vos ponés los medios hegemónicos, vas a encontrar alguna declaración contraria o que choca contra la democracia, pero también hay que decirlo, esta puerta se abrió hace tiempo y la abrieron los propios políticos que son parte del juego democrático de la oposición. Yo todavía recuerdo al intendente de Guaymallén diciendo que había cierta gente que había que proscribirla, todavía recuerdo a Sanz diciendo que Milagros Sala había que meterla preso porque si no, Morales no podía gobernar. Digo, abrieron esa puerta y ahora... Claro, cuando vos abrís la caja de Pandora, pasa esto. Aparecen los Mileis, aparece Aldo Rico envalentonado, aparecen los Babi de Checopar, aparece un montón de gente que lo que propone es un sistema, bueno, antidemocrático, ¿no? Y se vuelven a reivindicar el gobierno militar y vuelven a aparecer cosas que uno creía que ya no iban a existir. Y decís, no, existen. Lo que pasa es que, claro, si la fogoneás, y tenemos ejemplos muy cercanos, Bolsonaro es presidente de Brasil. O sea, Bolsonaro es presidente de Brasil, el país más importante, por lo menos de América del Sur, en PBI, en población, y tiene como presidente a una persona que es, la verdad, lo que uno menos imaginaba que podía suceder, y la verdad que tampoco estamos lejos si el escenario se sigue profundizando acá. O sea, acá lo que tiene que haber, obviamente, es un cambio de timón. Se va a proponer. De hecho, ya inició su campaña reelectoral. ¿Por qué se anima a hacer eso? Y claramente porque tiene apoyo, y algún tipo de apoyo popular hay. Y eso es lo que nos tiene que hacer ruido. Que haya llegado Milei al Congreso de la Nación y tenga los fueros que tiene y tiene la libertad de expresarse como está, habla muy mal de la autocrítica a la hora de votar ciegamente en listas de partidos sin verificar quiénes son los que se están colando ahí. Sí, de votar, que se están proponiendo. De votar y de también entender cuál es tu situación dentro del marco de la sociedad y quiénes son las personas con las que podés construir en conjunto y a qué grupo social, no sé si ideológico, pero social, cultural perteneces. O sea, lamentablemente el tema es profundo también, no lo vamos a resolver acá. Pero digo, bueno... La conciencia de clase, estás hablando... Por lo pronto, exacto. Por lo pronto, bueno, está bueno que se empiecen a movilizar la sociedad, pero siempre es muy triste ver que cuando vas a las movilizaciones y hablas con la gente uno por uno, te das cuenta que detrás de cada persona que está ahí hay una persona que hace tiempo que viene sufriendo y que está desesperado. ¿Me entendéis? Que están desesperados. Por eso salen a la calle también, porque la situación es desesperante. Estos movimientos, lamentablemente, cuando digo estos movimientos, me refiero a todo lo que está pasando últimamente en Mendoza, ¿sabes? Movimientos, en este caso, movimientos sociales, pero también la fuerza sindical que se estaba moviendo estos días, no los une la idea de por qué están ahí, sino los une el espanto, lo cual puede usarse como fuerza de lucha, de reclamo, pero la macana que no tiene fundamento ideológico, no sé si me explico. No salen porque realmente dicen, bueno, che, esto realmente hay que cambiarlo, vamos a proponer esto para sacar a este gobierno de derecha que tenemos hoy. No, salen porque realmente no da más, que escuchábamos más temprano, un hombre que hace 12 años que trabaja y cobra 15.000 pesos por mes. Bueno, hay de es todo. Es increíble que haya llegado a esta instancia para recién reclamar. Es complejo también esos análisis, también hay que analizarlos con más tranquilidad. Salen, ¿por qué no salen? Claro, porque hay digamos, parece que hay una complejidad. Seguramente hay grupos que salen por el hartazgo, hay otros que están más conscientes. Apostamos también nosotros desde acá, y lo hemos visto también, que también hay construcción desde las bases. Y los movimientos sociales siempre existieron y siempre han estado. Y ahora lo que está haciendo el poder es justamente convertir lo que hace siempre, convertir este enemigo interno, ¿no? En su momento fue, o sigue siendo, digo, pero con más auge, los pueblos originarios, mapuche, ahora son los movimientos sociales, claro. Claramente, ¿no? Que son planeros, que no trabajan, que no quieren trabajar. Que bueno, un montón de situaciones que van de a poquito construyendo en esa subjetividad que tenemos todos y todas, como que bueno, esto, y lo vienen haciendo ya hace rato, pero descarnadamente lo vienen haciendo ahora hace un tiempo, no muy largo. Bueno, Ángel, como siempre, impecable lo suyo ahí desde la calle, tomando testimonio directo de la situación que está y va a tener bastante para moverse en estos días, porque la situación está bastante agitada, así que... Le agradecemos el contacto, no sé si quiere cerrar con alguna reflexión final, así ya pasamos a otro momento musical, de piedad musical. Que nos... Sí, no, eso, que retomar lo que dijo Ernesto recién, organización, organizarse en los barrios, en las escuelas, en este caso hoy que estamos en esta paritaria y asambleas que se están haciendo ahora en las escuelas, organizarse, es la única manera. Los poderosos son muy pocos en tantos números. Son personas muy, muy, muy al lado de los millones de personas que están padeciendo hambre, no tienen casa, no tienen acceso a comprar tierra, a comprar su casa, no tienen acceso a trabajo para poder lograr esto. Así que organícense. Es la única manera de... plantarse al poderoso. El poderoso tiene plata, nosotros tenemos cantidad de gente, cantidad de ideas, y de idealistas, los cuales no es una palabra romántica lo que te dicen. Así que organícense y ahí está. Bueno. Voy el camino al bucero, voy a ver si podemos tomar la voz de una persona que sea, y con eso, bueno, vamos a ver si llego. Y con eso cerraríamos hoy. Bueno, muchas gracias, Ángel. Un abrazo grande. Enorme.